Asamblea de Pueblos de San Marcos y Pueblos Originarios Mayas de Occidente, MAM, Quiché, Zipacapense, Canjobal, Aguacateco, Chuj, Cachiquel, Sutujil, Tectiteco e Ixil, de los departamentos de Huehuetenango, Sololá, Retaluleu, San Marcos, Quiché, Totonicapán, Guatemala y de Chiapas, México, invita a usted, autoridades comunitarias, autoridades ancestrales, mujeres y hombres, a ser partícipes de la visita oficial de la Relatora de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la señora Victoria Tauli Corpus. En el encuentro de pueblos con el tema transnacionales y violación a la madre tierra y a los derechos humanos, a realizarse el día 4 de mayo de 2018, a partir de las 9 horas, en el mercado de la terminal del municipio de San Pablo, San Marcos, Guatemala. No falten, los y las esperamos, porque un pueblo unido jamás será vencido. Ay, y cuando sueño que son esperanzas perdidas.